Estamos en comunicación con María Luján Rey, que es la madre de Lucas Menghini, una de las 51 víctimas de la tragedia de 11. Buenas noches, María Luján, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Federico, mi nombre te saluda. Hola, Federico, muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos. Primero lo que queríamos hablar con vos era un poquito de ver cómo ven los familiares de las víctimas la medida del gobierno de rescindir el contrato de TVA. Mira, lo vemos como una medida que era necesaria tomar, que era, digamos, por ahí era necesaria tomarla con otros tiempos. Yo te puedo decir sobre lo que se hizo ahora es no nos parece bien que se haya pasado. Creo que es una medida del Poder Ejecutivo que, en cuanto a nuestra lucha por justicia, no tiene relación. Nosotros vamos por algo que, por más que hoy Siriliano no estén al frente de la empresa, o la empresa no esté al frente del Ferrocarril Sarmiento, la causa penal sigue, y tanto esos empresarios TVA como los funcionarios y del Estado o exfuncionarios que tenían a su cargo el control van a tener que responder también por eso. No deslizar de ninguna responsabilidad penal. Entonces, en cuanto a nuestra lucha por justicia, esto no nos modifica. Y en cuanto al acto este que toma el Poder Ejecutivo, me parece que es lo que esperaba muchas personas, mucha gente más allá de los familiares, pero que como única medida no garantiza que las cosas no sigan igual. Esto puede ser un primer paso para todos los otros que tengan que dar para que realmente las cosas cambien. Si no, es lo mismo que nada. Bien, María Luján, ¿qué tal? Te saluda Leonel. María Luján, te quería preguntar, justo que veníamos hablando de la cosa, ¿en qué estado se encuentra hoy por hoy la causa judicial? Mira, sigue en la, ¿cómo se llama? Yo de esto estoy aprendiendo, pero es la parte de instrucción. Entonces se tienen que terminar todavía las pericias contables y administrativas, y bueno, y seguimos con las presiones indagatorias que se van a extender hasta los primeros días de junio, donde, bueno, están citados a declarar, entre otros, Jaime y Schiavi, que espero, después de las palabras del ministro de Vil, en el discurso del otro día, en la conferencia del otro día, cuando se le sacó la concesión a TVA, que bueno, dijo que el Estado iba a poner todos los elementos para que la tragedia de 11 se esclarezca en la justicia. Y creo que, bueno, uno de los elementos que pueden aportar es que cada uno de los que están citados a declarar realmente aporten al esclarecimiento y no presenten un escrito deslindando responsabilidad. ¿Y cómo ven ustedes, desde los familiares, que la empresa TVA quiera deslindar la mayor parte de sus responsabilidades diciendo que era dando a entender que era culpa del maquinista, digamos, que fue culpa del maquinista todo lo que sucedió? Mira, nosotros cuando recibimos el informe final, las pericias técnicas, sentimos la necesidad de salir a expresar cuáles eran las conclusiones, porque el informe es muy claro en cuanto que las responsabilidades son compartidas. Será materia de investigación, y seguramente esta investigación y este proceso judicial nos dirá qué grado de responsabilidad le cabe al maquinista. Pero el informe es claro y es contundente en cuanto que las responsabilidades exceden al maquinista, y por eso las citaciones indagatorias son de 42 personas y no de una sola. Hay funcionarios y exfuncionarios del Estado que tienen que responder por las responsabilidades que le caben por la tragedia, del mismo modo que los empresarios de TVA que fueron citados a declarar. Bien, igualmente calculo que es bastante difícil esperar que esta gente se presente a dar declaración cuando ni siquiera han hecho públicas un poco el mea culpa a través del Estado. Digo, no tuvimos casi oportunidad de preguntarle a esta gente qué era lo que pensaban sobre el caso. Digo, ¿cómo se toma desde los familiares esta un poco esta tirada de pelota para el costado por parte de las autoridades? Mira, yo creo que desde el 22 de febrero lo único que puedo dar cuenta es cómo todos tratan de deslindar responsabilidad, de echarle la culpa al otro, de ver de qué manera pueden justificar acciones u omisiones que son injustificables. Sinceramente no me sorprende, creo que hay mucha falta de ética, mucha falta de altura moral que se requiere para hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo cuando cumplen con su compromiso, con el compromiso que asumen cuando deciden llevar a cabo una función o una tarea. Desde los ámbitos más bajos hasta los más altos. Desde que buscaba a Lucas por todos los hospitales hasta el día de hoy, poca gente contaba con las manos. Realmente creo que pueden dar una respuesta. El resto tratan de... Y bueno, y por eso hemos escuchado los familiares y el resto de la sociedad frases desafortunadas, sí, irrespetuosas para el dolor de quienes hemos sufrido por esta tragedia, sea la sea un familiar o sea los heridos. Quien se ve afectado con semejante tragedia de manera directa cuando escucha las barbaridades que hemos tenido que escuchar nosotros, nos damos cuenta que pareciera ser que es muy difícil que respondan por sus actos, pero para eso está la justicia. María Luján, ustedes están desde el grupo de familiares de la tragedia, ¿no? Están desarrollando una campaña que se llama Caras por Justicia, que están tratando de llegar a juntar 500.000 fotos de personas con el cartel reclamando justicia. ¿Cómo es un poquito, contanos un poquito cómo es la campaña y qué respuesta están teniendo de la gente? Bueno, la verdad es que alentó a iniciar esta campaña el apoyo de mucha gente que nos hace llegar su aliento y que se suma a nuestra lucha y que por ahí está en sitios distantes y que no nos puede acompañar cuando nos concentramos. Sentir que no somos los únicos que buscamos justicia por la tragedia de Once, que no somos las 51 familias que quedamos destrozadas, los que queremos que los responsables paguen, sino que hay toda una sociedad que requiere de lo mismo y que quiere justicia. Pensamos en que sería bueno que esto se pueda plasmar, que puedan ver quienes deciden sobre, muchas veces sobre la vida de los ciudadanos, que somos muchos los que queremos esto. Por eso surge esta idea, que es la de juntar las 500.000 caras. Consiste en sacarse una foto individual con el cartelito de justicia que pueden bajar de internet y aquel que no pueda lo dibuja, lo escribe. La verdad que la gente es creativa, se sacan con la pantalla de la computadora y cada uno busca la manera. La idea es tener el cartel de justicia en la mano, sacarse la foto y mandarla al mail de carasporjusticia@gmail.com. Para los que quieren descargar el cartel o ver toda la campaña, la pueden ver en el Facebook del que es facebook.com/tragedia11. Exacto. Hola, María Luján, te habla, sí. Carlos. Hola, Carlos. ¿Tuvieron asesoramiento de otros grupos de víctimas, como por ejemplo los padres de Cromañón, por este tema tan particular, ¿no? Que son las tragedias que lamentablemente no estamos acostumbrando a vivir en este país, ¿no? Sí, nos hemos acercado y más ellos se han acercado muchas veces, siempre nos algún contacto con alguno de ellos, cuando se iba a iniciar la segunda etapa o el segundo juicio a Cromañón, nosotros teníamos pensado acompañarlos. Sí, tenemos contacto con algunos de ellos, en algunos momentos se han acercado. Cuando uno atraviesa una situación así tan dolorosa, puede comprender por ahí un poco más a los que tienen que atravesarla luego, y el que la está atravesando siente también que bueno, que es comprendido por quien ya lo pasó hace un tiempo. El dolor muchas veces, como nos pasó a las 51 familias, nos hermana, más allá de las diferencias que obviamente podemos tener por ser 51 familias diferentes, tenemos un objetivo en común que nace de haber padecido un dolor común. Uh-huh. Pero realmente, más allá de eso, la mayoría de la gente, aún lejana a este servicio de transporte, aún sin tener que ser víctima directa o indirecta de estas tragedias, se solidariza y se suma. Estamos hablando con María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini. ¿El apoyo psicológico, el gobierno se encargó de darle apoyo psicológico o cada uno se fue por su lado por este caso particular? Los primeros momentos, los primeros días fue más complicado. Era como que nadie sabía muy bien qué. Por ahí brindaban desde los servicios de salud mental de los hospitales de Capital, pero la realidad es que la mayoría de los pasajeros eran de la provincia, por lo tanto era difícil de que una persona que quedó mal emocionalmente o traumada por el choque del tren quisiera subirse al tren para ir al psicólogo en Capital. Uh-huh. Una cuestión de sentido común, sin ser especialista en el tema, pero de a poco los municipios fueron organizando. Y tanto el municipio de Morón, el de Merlo, de a poco casi todos los municipios, y por lo menos las personas heridas o familiares que yo tengo contacto, tienen asistencia en cada uno de sus municipios, es decir, no tienen que trasladarse para tenerla. Pero sí, hoy creo que la mayoría de los lugares que tienen heridos, sus vecinos han puesto algún servicio especial por la tragedia. Vos lamentablemente, por esta situación en particular que te toca vivir, ¿de dónde sacas las fuerzas para seguir adelante? Mira, es una situación tal cual lo decís, que uno no se puede preparar, no puede, es impensada. Y yo a veces me pregunto lo mismo que vos me preguntas, ¿de dónde sale? Yo creo que en principio de la necesidad de darle un sentido a tanto sufrimiento, a darle un sentido a no tener más a Lucas, a extrañarlo todos los días, a sentir su ausencia física, para algo tiene que ser. Y esta lucha para encontrar a sus responsables, que considero que es el primer paso para cambios mucho más profundos en nuestro país. Creo que hay muchas cosas para cambiar, pero que sin justicia y sin memoria, sería imposible hacer. Entonces, saco las fuerzas de eso, de pensar en que este sufrimiento que tengo que pasar yo, que tenemos que pasar todos los familiares de las víctimas de la tragedia, tiene que ser para algo bueno, para que algo bueno surja. Lo saco de ver a mi hija, de ver a mi nieta, de pensar que ellas tienen el derecho a vivir en un lugar mejor, en una sociedad mejor, y que tienen que tratar de ver esto que estamos viviendo como una oportunidad para desarrollarse como seres humanos, como valores humanos, transformar la bronca que uno siente, transformar el dolor, transformar el sufrimiento en algo que sea beneficioso para todos. Uh-huh. Bueno, María Luján, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. Y bueno, recordamos la campaña Caras por Justicia. Pueden bajar el cartel desde el Facebook, que es facebook.com/tragedia11, o también en Twitter es @tragedia11-, ¿no? Exacto. El domingo, perdón que sí, por favor, pase un aviso. El domingo 3 de junio vamos a estar sacando fotos en Luján, frente a la Basílica. Y de a poquito también vamos armando diferentes lugares donde los familiares nos acercamos a sacar fotos para aquellas personas que se les complica por impresión o por la cámara o porque no manejan internet. Uh-huh. Nos van a ir encontrando en diferentes lugares. Seguro, seguro, aviso que el domingo 3 estamos en Luján. Buenísimo. ¿Y está decidido qué van a hacer cuando junten las 500.000 fotos? Decidido está que las vamos a mostrar todas juntas y en un lugar que no van a poder verlas. El lugar y la manera todavía no está definida. Cuando estemos más cerca del objetivo, seguramente vamos a decir. Bien. Buenísimo, muchísimas gracias, María Luján, y cualquier cosa se pueden comunicar con los familiares a través del Facebook o del Twitter. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Buenas Un abrazo. Noches. Bueno, estuvimos en comunicación con María Luján Rey, la madre de Lucas Menguini, una de las 51 víctimas de la tragedia de 11. Y por ahí la o sea, no es que... Fue muy accidentado el descubrimiento uh-huh. del cuerpo de la... Sí, por eso tomó... Como vocera. Quedó como uno de los voceros. Así que bueno, recordemos, la campaña Caras por Justicia, están buscando llegar a 500.000 fotos de personas con el cartel de justicia. Pueden enterarse todo en nuestro blog también, en youknowtosabes.blogspot.com. Está el cartelito de justicia y ahí haciendo clic pueden entrar directo al Facebook de los familiares. O pueden ir por Twitter en @tragedia11-, o directamente por Facebook buscándolos como Tragedia 11. Y apoyemos, ¿no? Apoyemos fundamentalmente para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más You Know.